raka shashivada hande. Raka shashivada hande inka para karaka shashivada hande inka para karaka shashivada hande inka para karaka shashivada hande inka para karaka shashivada hande inka para karaka shashivada hande inka para karaka shashivada hande. Nika gunamuka Nika gunamuka Ramanika gunamuka Ramanika gunamuka Agaramaniga gunamuka Ratarati kanta karuna Farala Gabadani dani da baba magade gada Ta gabadani dani da baba magade gada Magada bani da dani da gabadani da Gabadani dani da baba magade gada Magada bani da dani Gabadani da gabadani gada Dani dani dani dani da baba dani da bada magada magade gada Shashivada Ilga Pada Ale Garaka Shashivada Ale Nive Telo Sukun Nubanozo Nive Telo Sukun Nubanozo Nive Te lo so co no vanoso ma vil so zone toni para ma vil so zone toni para se ve che si te se ve che si te maganu se ve che si te maganu se ve che si te maganu se ve che si te maganu bava jagaraju ni paisa gabadani dani da baba magade gada Ta gabadani dani da baba magade gada magada bani da dani da gabadani da gabadani dani da baba magade gada magada bani da dani gabadani da gabadani gada dani dani dani dani da baba dani da bada magada magade gada ka shashivada gada gabada ka shashivada hale